La demanda planteada por la CONADO es de un 40% de aumento, que incluso, creo yo, ya en la altura de la situación en la que estamos, ni siquiera nos permite recuperar la pérdida salarial de estos meses. Es decir, ya de por sí estamos con una demanda inferior a la que debiera ser. La verdad es que la situación es bastante crítica, incluso se discutió la posibilidad de no tomar los exámenes de mayo. Digamos que la situación es crítica y delicada.